I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time. Los mejores, eso dice. Él hablaba del mejor, el gran boxeador Mohamed Ali. Buenas noches a todos. Hoy es el primer día de este programa y empezamos con muchas ganas de contar todo lo que rodea al mundo del boxeo, y en especial al español. En este programa vamos a analizar las veladas de nuestro país, los enfrentamientos y carreras de los boxeadores, y por supuesto tendremos declaraciones en exclusiva semanalmente de los protagonistas de la actualidad. Y para terminar, les hablaremos de combates históricos, de sus entresijos y anécdotas. Pero no estoy solo en esta andadura. Para contarles todo esto, contamos con Patricia Bertomeo y con Javier Muñoz. Entre los tres, intentaremos que estén ustedes informados. Por cierto, mi nombre es Álvaro Gil Casares. Comenzamos. Eddie Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Bueno, pues una vez más, buenas noches a todos. Este es un día muy especial para nosotros, ya que es el día que comienza una andadura para el boxeo en España. Esperemos que, aunque en este momento supongo que haya pocas personas escuchándonos, sobre todo porque está Petia Petrov también en Marca Televisión, al que le deseamos la mayor suerte del mundo. Y bueno, también está con nosotros un gran amigo, César Gironza, un gran aficionado al boxeo, que ha venido desde Badajoz para estar con nosotros. Y bueno, estamos de suerte en el boxeo español, porque esta nueva temporada se presenta, la verdad es que bastante apasionante para el noble arte. Y como les he adelantado, vamos a pasar a hablar de varias veladas para las que faltan pocos días, o en este caso para una que se celebra mañana mismo en Palma de Mallorca. Por si alguien no lo sabe, David Quiñonero defiende el título mundial plata del WBC, del peso crucero, frente al georgiano Levan Jomardashvili. Un apellido un tanto complejo. Y para hablarnos del caucásico, tenemos a Patricia. Buenas noches, Patri. Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Qué puedes contarnos de este boxeador georgiano? Bueno, pues este boxeador es un púgil bastante agresivo, que solo tiene 22 años y ya acumula 28 peleas con 24 victorias y 18 por KO. Ha perdido 4 enfrentamientos, 3 por KO, lo que nos puede dar una idea de que no es muy buen encajador, aunque también podría ser debido a que es un boxeador que rara vez recula para atrás. Así que es bastante bueno en la corta distancia también, y además debutó muy joven, con solo 17 años. Viene de ganar a otro georgiano, a Yurka Bestabashvili, otro apellido bastante complicado, a los puntos en 8 rounds, y su pelea más importante de los últimos años fue contra Rashid El Adak por el título de la Asociación Europea de Boxeo, bueno, comúnmente conocido como EBU, en la que perdió. Así que más o menos ahí está el rival de Quiñonero. ¿Tú apostarías por él o por David? Hombre, yo tiro para lo nacional. Yo me quedo con Quiñonero. Bueno, hay que recordar, ahora que dices eso de bastante fuerte, que David Quiñonero viene de ganar su último combate, por el que ha ganado este título, que ahora defiende, por KO al azerbaiyano Ali Ismailov. Ali Ismailov, muchos no le recordarán, pero otros sí. Es un boxeador que ha disputado varios campeonatos del mundo, aunque ya era entrado en edad, era un boxeador bastante, bastante bueno, considerado bastante en los rankings, estaba en puestos muy elevados. Y un David Quiñonero que tiene ya 26 peleas, de las cuales ha ganado las 26, 25 de ellas por la vía del cloroformo, como diría nuestro amigo Jaime Ugarte, y no ha perdido ninguna. Mañana tiene la oportunidad de seguir ampliando ese récord de caos. Hoy mismo hemos tenido la oportunidad de hablar con él y esto es lo que nos ha contado. Físicamente, ¿qué tal te encuentras? Pues la verdad que estoy fabuloso, no tengo ningún tipo de problema que pueda atacar, nada, está todo bien. ¿Y el peso qué tal ha ido? Yo soy bastante bastante regular con el peso y como sabía del combate con bastante tiempo de antelación, hemos llegado perfectamente. ¿Y de tu rival, qué conoces de él? Pues mira, hay un poquito de imágenes de él en internet. Hay un combate que él gana claramente y luego otro que él pierde claramente, con Mateus Masternak, un muy buen rival, ¿no? y bueno, se ve el tipo de trabajo que hace. Él es un pugil presionador, intenta meter presión en todo momento, y creo que es el combate que va a intentar hacer mañana. ¿Tú crees que la diferencia de edad entre ambos puede afectar en algo al combate? No, creo que puede afectar solo en que tengo mucho más experiencia que él, nada más. Creo que no va a ser un factor determinante. Yo tengo 35 años, pues, está mal que yo lo diga, pero realmente muy bien llevados físicamente, ¿no? No he tenido castigo en mi carrera boxística. Esta gente, o sea, le van, puede ser que sea un tipo joven de 22, 23 años, pero tienen mucha carrera amateur también, entonces la experiencia la llevan, pero también llevan por contrapartida mucho golpeo encima también, ¿no? Entonces, creo que no va a ser en particular un factor determinante, ¿no? ¿Te has preparado de alguna manera especial para esta pelea o como siempre? No, siempre me preparo. Cuando peleaba a cuatro saltos con rivales de antemano sencillos, me preparaba igual de duro que me preparo ahora. Ajá. Siempre he creído que la base del trabajo está en el gimnasio y que para que no haya sorpresas hay que hacerlo todo bien abajo del ring. Y ya para terminar, ¿podrías darnos un pronóstico de la pelea? Creo que va a acabar la pelea antes del límite, porque los dos somos golpeadores duros y creo que la pelea va a acabar antes del límite. No creo que llegue al octavo en ningún momento. Pues nada, mira, a los oyentes del boxeo general, Guantes de Lobo en particular, que con apoyo sigue haciendo este deporte lo grande que es, y que sigan apoyando, que a los boxeadores nos hace mucha falta. Vale, pues nada, David, muchísima suerte para mañana y un abrazo desde Madrid. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, ahí teníamos al gran David Quiñonero, que una vez más, aunque ya se lo hayamos deseado a él personalmente, desde este programa queremos darle... Esperemos que mañana la enhorabuena por ganar ese título, bueno, defender ese título mundial. Hay que recordar que en esa misma velada pelean también Ángel Lorente, alias Lillo, y Juan Carlos Rodríguez, que ambos vienen de ganar su último combate en Madrid, y contra dos boxeadores de Rimmer Box. Les deseamos también mañana a ellos toda la suerte del mundo. Y ahora vamos a pasar a analizar uno de los temas más importantes del momento. Y no es ni más ni menos que la disputa del título mundial del peso superligero entre Petia Petrov y Marcos el Chino Maidana. Petia Petrov que estamos viendo que acaba de conectar Marca Televisión de nuevo y está en directo, por eso nadie nos estará oyendo, pero bueno. Y Marcos el Chino Maidana, un argentino que Javier Muñoz va a pasar a hablarnos de él, a comentarnos un análisis sobre su carrera. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Álvaro. Bueno, hablar del Chino Maidana es sencillamente hablar de uno de los mejores boxeadores que existen en este momento, primero en los rankings argentinos, tercero dentro de su categoría a nivel mundial, pero en una categoría que figuran nombres como Amir Khan o gente como Zab Judah. Si os acordáis de Zab Judah, un boxeador muy parecido a Pernell Whitaker, en franca progresión, y además ha estado auxiliado en su esquina por el propio Pernell, por Sweet Pea, que todos recordamos en muchos casos, desgraciadamente, por aquella pelea con nuestro Poli Díaz, en la que desgraciadamente perdió. Y de Marcos Maidana, pues decir únicamente, es un boxeador muy agresivo, con un récord que tiene para el peso en el que está, sencillamente que asusta, con una pegada brutal, como refleja el 96% de caos que tiene a lo largo de su carrera, en un debut que hizo muy joven y que ya lleva 7 años en la élite participando en los campeonatos del mundo, en este caso la asociación, del que es actual campeón. De su estilo comentar, es un estilo heterodoxo, podríamos decirlo, francamente agresivo, siempre va hacia adelante, un manejo de la distancia soberbio. Y lo que tiene sobre todo Petia que guardarse mucho es de un golpeo muy contundente con ambas manos. Sin embargo, en lo que nosotros ganamos, en nuestro boxeador Petia, es que tiene un boxeo tremendamente brillante, francamente superior al Chino Maidana, y lo único que podría ocurrir, el único desnivel que puedo ver, es una menor pegada, aún así teniendo una gran fuerza en los golpes, en el golpeo con ambas manos, y sobre todo la experiencia en estas líderes, en estos combates internacionales en los que el Chino pues ya lleva bastante tiempo dando mucho que hablar y muy bien, por otra parte. ¿Qué pronóstico nos harías tú de este combate? Pues es complicado, como he dicho, Petia tiene mucho mejor boxeo, El otro es mucho más contundente, también maneja muy bien los tiempos de cada combate en los que participa. Pero, ¿qué quieres que te diga, Álvaro? La sangre tira, el país tira, y yo pronostico un combate que no va a llegar a la distancia y un KO técnico a favor de Petia en el décimo asalto. Bueno, esperemos que así sea. Que te iba a preguntar, a ver, el récord del chino Maidana es algo bastante apabullante, ¿no? Muy apabullante. Tenemos unas 30 peleas, de las cuales 27 ha ganado por KO. Bueno, 27 peleas. Perdón, 30 peleas, de las que 27 ha ganado por KO, y sin embargo cuenta sus derrotas por cero al mismo nivel que sus empates. En una categoría en la que estamos hablando de un 90% de KOs, dice mucho del rival de Petrov la próxima semana. Bueno, Javier, pues gracias. Hay que recordar que el combate se disputará en la Sociedad Alemana de Villa Ballester por petición del propio chino Maidana, ya que él ha vivido por la zona durante muchísimos años de su vida. Y Petia Petrov viajará el lunes 19 desde Madrid hasta Buenos Aires. Allí, tal cual se baja del avión, realizará una rueda de prensa y comenzará su preparación para el combate del viernes 23. Que casi seguro, bueno, ya creo que lo han confirmado en Marca Televisión, lo emitirán en directo. Será entre las 2 y las 3 de la mañana, más o menos, ya será del viernes, pero ya sería del sábado. Y Petia Petrov tiene un récord, supongo que muchos ya lo sabrán, de 33 peleas, 29 ganadas, con 13 KOs. Y al igual que su rival, solo ha perdido en dos ocasiones, aunque tiene dos nulos. Viene de la última pelea que realizó en Barcelona frente a un nicaragüense, en la que nosotros tuvimos el placer de estar allí retransmitiéndola por Twitter. Por cierto, @guantesdelobo, para los que quieran seguirnos. Y fue un rival muy duro. Petia Petrov, como se diría, le dio hasta en el carnet de identidad, pero no hubo manera de que cayese a la lona. Petia Petrov viene también de realizar 12 asaltos en el 2007. Hay que ver qué preparación puede tener una persona que le ha pillado a 15 días la pelea. Esperemos que el pundonor sea suficiente para que pueda ganar esta pelea. Yo apostaría por el KO. Yo apostaría por el KO en el octavo. Vamos a ver luego lo que sucede. Pero vamos a cambiar un poco de ciudad. Vamos a ir concretamente hacia Madrid, que se va a celebrar en Parla el próximo viernes un homenaje de nuevo a uno de los que ha sido, si no el mejor boxeador de la historia de España, Javier Castillejo, en la que podremos ver una velada con Rayito Sánchez, Óscar Sánchez, que fue campeón de España del peso pluma y del peso superpluma, que se enfrentará a Vitaly Shimanov. También en esa misma velada podrán ustedes ver a Franklin Teherán, que se enfrentará a Sergio Gómez. Y ya por último, habrá un combate de neoprofesional entre Nayanés Parik y David González. Para iniciar la velada habrá 5 combates amateur. Entre, bueno, hay varios que tienen buena pinta. Ahí vemos a Khalid Douf, Daniel Bueno. Yo creo que puede ser una antesala bastante buena para el día después, que se celebrará en el Polideportivo Sage 2000. Hemos hecho un anuncio que pueden ver en nuestro blog, guantesdelobo.blogspot.com, un anuncio sobre esta velada en la que va a haber auténticas batallas, seguro, ya que se va a disputar ni más ni menos el título de la Unión Europea del peso supergallo entre Joaquín Céspedes e Iván Ruiz Morote. Joaquín Céspedes viene de ganar la última pelea, también en el mismo Polideportivo Sage 2000, a Julio Vargas. Fue el 20 de mayo, le ganó a 8 asaltos en los puntos, y hay que recordar que Joaquín no ha perdido ningún combate aún en todo lo que lleva de profesional. Lleva 10 combates con 3 KOs y solamente ha habido un nulo. Ese nulo, voy a dar mi opinión personal, espero no tener que hacerla más, pero bueno, creo que es la opinión de cualquier aficionado al boxeo, fue un robo como la copa de un pino en París, aquí veo, en el Palais des Sports, frente a Jerome Thomas. Fueron varios asaltos en los cuales el francés no soltó ningún golpe. Tuve la oportunidad, también lo pueden ver en el blog, de hacerle una entrevista que luego publicó el diario Marca en diciembre, una semana después de la pelea. Él estaba bastante enfadado, creo que con bastante ímpetu, pensaba que la pelea se la iba a llevar él. Incluso el público francés estuvo de su lado. Y el rival de Joaquín es Iván Ruiz Morote. Javier, ¿qué puedes contarnos de Iván? Pues mira, Iván es un boxeador de aquí, madrileño, con un récord como profesional de 13 peleas, de las cuales ha ganado, perdón, 13 victorias, de las cuales ha ganado 7 por KO, mientras que cuenta una sola derrota en su haber como púgil. Desde su debut, en el año 2005, Iván ha estado peleando, sobre todo peleas a nivel nacional. No ha disputado así títulos muy importantes, pero sin embargo esto no quiere decir que no sea un boxeador que puede dar mucho que hablar en la pelea del próximo día contra Joaquín, que es un boxeador que a pesar de su edad sí que tiene más experiencia a estos niveles. Del estilo de boxeo de Iván se puede decir que es un boxeador bien asentado dentro del ring, sabe que eso es lo que tiene que hacer, es un boxeador que se sube al ring a pelear, a hacer boxeo, agresivo, va para adelante, buena técnica. Y a partir de ahí, pues ya todo queda en manos de los dos boxeadores. Bueno, también Joaquín, se me ha pasado decirlo, ayer tuvimos también la oportunidad de estar con él, Patricia y yo, y para grabar el anuncio este que os contamos, que tenemos en el blog, y le preguntamos acerca de su preparación, y esto es lo que nos contó. Joaquín, ¿cómo te encuentras físicamente? Pues la verdad es que físicamente estoy increíble, estoy bien preparado, yo tiempo, se me han caído las peleas y la verdad no he podido ni ir de vacaciones para probar esta pelea, así que estoy increíble, a tope. ¿Y de peso cómo vas? De peso, pues la verdad es que no tengo ningún problema, el supergallo es un peso que doy fácilmente, llevo de pelea de gallo, pero en este peso me puedo traer muy bien, así que voy a dar todo. ¿Y de tu rival qué puedes contarnos? Pues de mi rival es un rival bastante fuerte, sé que pega bastante duro, y vamos a ver cómo se plantea la pelea del ring. Yo creo que va a ser una pelea dura y diría que la gente que fuera de todo el mundo, pero va a ser un espectáculo bonito y bueno, la verdad. ¿Hace tiempo que no haces 12 asaltos? Te... El 12 asaltos pues estoy haciendo pues, bastante, pues la preparación consiste en hacer los 12 asaltos y llevo bastante tiempo preparando la pelea, o sea que llevo tiempo haciendo, o sea, estoy preparado. Joaquín nos contaba que estaba ya preparado para esa batalla de dentro de una semana y un día. Pues vamos a pasar a destacar más combates de esta misma velada, entre ellas la de Sergio Prado Schuster. Solo Álvaro te quería decir una cosa, qué gusto da escuchar el sonido de la comba en un gimnasio, qué placer, qué sinfonía. Eso es, bueno, a cualquier aficionado al boxeo siempre le trae buenos recuerdos. Incluso huele ese sonido, ¿verdad? Exactamente. Yo he estado a punto de salir corriendo. Bueno, pues vamos a hablar de Sergio Prado, alias Schuster. Este boxeador ha hecho 7 peleas, de las cuales ha ganado 4. 3 las ha perdido. La última contra David Sánchez, alias Maravillita. Y es un boxeador de 28 años, desde su pase a profesional en el 2008... Comenzó con 4 victorias, luego ha tenido estas 3 derrotas. Es un boxeador muy físico. Se ha hecho una buena preparación, más mental que física, porque ya decimos que tiene unas condiciones atléticas muy buenas. Podremos ver un gran combate, un combate entretenido, frente a Karim Kibir López, que Patricia va a pasar a analizarnos un poco la carrera de este púgil. Bueno, pues de Karim Kibir López te puedo contar que tiene 35 años, que es el número 315 del mundo, el 4 en España, que no está nada mal, con 31 victorias, 21 por KO y 5 derrotas y un empate. Aunque en la actualidad pelea en la categoría de supergallo, Karim ha sido uno de los mejores boxeadores españoles de los últimos 15 años y en la categoría inmediatamente inferior, en la del gallo, es campeón de España de peso gallo, fue campeón en diciembre de 2002, campeón de Supermosca Intercontinental de la WBO en febrero de 2003 y campeón de la EVO en marzo de 2007. Este título lo disputó hasta en 3 ocasiones, perdiendo las 3, desgraciadamente, contra Simón Malodrotu y Eugene Sorin Tanasi. Además, después de esta pelea ha estado casi 3 años sin pelear, hasta que volvió en 2005, en mayo y en noviembre, que tuvo peleó contra Joaquín Céspedes y justo Iván Ruiz Morote. Coincidencia. Ambos combates supusieron, bueno, perdió los dos y el, bueno, pues eso. Bueno, se prevé un buen combate, viendo uno muy físico, otro quizá más pegador, con mucha experiencia. Sí, la última, además en la última, es lo que iba a decir, que la última contra Morote fue su primer KO técnico de su carrera y además justo en el primer asalto. Así que a ver cómo se enfrenta. A ver, a ver. Y otro de los combates destacados, por supuesto, Dani Pérez Salido contra George Tsiklauni, de uno de Rimerbox y el otro del Barceló. En esta velada son prácticamente todos los enfrentamientos menos uno, Rimerbox-Barceló. Y un Dani Pérez Salido que también estuvimos ayer con él para realizar la grabación del anuncio, que va a pelear en el peso super welter a la distancia de 6 asaltos de 3 minutos. Dani, que tiene ya 29 años, lleva 16 peleas en su carrera, ha ganado 13, 3 por KO, y las otras 3 las ha perdido. Curiosamente, dos de ellas, una disputándole el título de España a Javi Vega, gran amigo, un saludo Javi si nos estás escuchando, y a Iván Sánchez, los dos, como digo, campeonato de España. Y la última derrota fue en el último combate frente a Rubén Barón, que también en nuestra web podrán ver una entrevista de hace 2 semanas a él. Rubén Barón, probablemente uno de los boxeadores más técnicos y de los mejores boxeadores también de la historia de España. Lleva peleando desde el año 2000. Y fue una pelea dura en la que se vio un Dani que quizá este combate haya sido, si ahora mismo tiene 16 peleas, como él mismo dice, puede que ahora tenga casi 30 después de este combate, de lo que ha aprendido. Y su rival es George Tsiklauni, como digo, del gimnasio Barceló. Javier Muñoz, que también entrenaba en ese gimnasio, conoce a George y va a explicarnos un poco cómo es este boxeador. Sí, ahora que dices lo del gimnasio, a ver si me bajan la cuota, por favor. Bueno, George Tsiklauni es un boxeador que lleva sin pelear desde noviembre del año pasado, en el que todos los aficionados al boxeo recordaréis que perdió por KO de una manera un tanto extraña, por decirlo de alguna forma, frente al boxeador español Luis Crespo. Del estilo de George, pues podemos decir más bien poca cosa por el momento. Es un boxeador que lleva 5 victorias, una de ellas ganada por KO, ha perdido 2. Y por ahora no tiene ningún empate. Por eso mismo digo, es un boxeador fuerte, compacto, pero que aquí, por lo menos nosotros, estamos deseando ver en más ocasiones para ya poder hacer un análisis más profundo de cómo va la carrera, que yo creo que muy bien. Sí, este combate además ya super welter, que son unos pesos ya que se suele pegar mucho más duro. Vamos a ver, les deseamos toda la suerte del mundo. También en el peso superpluma, a la distancia de 6x3, 6 asaltos de 3 minutos, van a estar Alex Mora, del gimnasio Barceló, frente al nicaragüense Reinaldo Cajina. Más tarde también, en el peso superpluma, a la distancia de 4x3, va a pelear Cristian Morales frente a Mohamed El Mouravit. Un Mohamed El Mouravit que, bueno, Cristian parece que le conoce bastante. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con Cristian Morales, que lleva solo una pelea en profesional, frente a Damián Antó, al que ganó los puntos. Un Damián Antó que también perdió contra otro de los boxeadores de Rimerbox, David Sánchez. Y bueno, ayer estuvimos con Cristian y estuvo contándonos un poco cómo se encuentra. ¿Cómo te encuentras tú físicamente ahora? Me encuentro en un estado tremendo, me encuentro de puta madre. Hemos hecho un buen trabajo, Matías y yo, y estamos preparados para lo que venga. ¿Cómo ves a tu rival, Mohamed? Pues es un chico muy valiente, que tira golpes en ángulos diferentes de lo que suele ser antiortodoxo. Y bueno, es un chico que va a venir a ganar y es un chaval que tiene mucha ilusión, así que habrá una buena pelea. Bueno, ¿a tu rival le conocías de antes o...? Sí, era antiguo compañero de gimnasio, hemos guanteado juntos muchas veces. Y bueno, ya nos conocemos, sabemos nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes, así que será un buen combate. A ver quién se lleva el gato al agua. Después de la última pelea con Damián Antó, que fue ya hace bastantes meses, ¿estás con ganas? ¿Cómo te encuentras en ese sentido? Sí, tengo muchísimas ganas de volver a pelear. Este año quiero hacer muchas peleas, las máximas posibles, y rodarme. Y esta vez tengo muchas ganas. Estoy preparado y voy a estar perfecto para el sábado. Ahora que ya queda poco para la pelea, ¿cómo andas de peso? Estoy bien de peso, estoy en lo que tiene que estar, un poquito arriba para tampoco llegar muy, muy flojo de fuerzas. Vamos, creo que es un peso que al que me ajusto bien y voy a estar fuerte. Y ya para terminar la pelea, o sea, perdón, la pelea, la velada, Fatah Bakhvan se va a enfrentar a José Lleves del Gimnasio Barceló. Bueno, Javier, ¿sabes algo de estos boxeadores? ¿Qué puedes contarnos? Sí, son José. A José lo conozco más de haberle visto por el gimnasio. Es un boxeador, ya estamos hablando de categorías superiores, dos boxeadores contundentes, sobre todo José, compacto, bien armado, sentido de la distancia, posicionamiento en el ring, que es lo que le da la experiencia de haber estado peleando durante los últimos 4 años. Entre su récord, pues bueno, es un récord bueno, quizá por la edad que tiene habría sido deseable que hubiese peleado un poco más. Y entre las que destacan 9 victorias, 4 de ellas por KO, 2 pérdidas y una derrota. Por parte de Fatah, es un iraní afincado aquí en España, en Canarias. Y es un boxeador que es más joven, que tiene por tanto más proyección, o por lo menos eso lo deseamos desde aquí. Que tiene en su haber 6 victorias, 4 de ellas por KO. Habla, por supuesto, de una mayor pegada que la que tiene José. Una pérdida y ningún empate. También hay que decir que, aunque el número de peleas que hayan peleado uno y otro se decanta a favor de José, del Gimnasio Barceló, sí que hay que decir que el debut de uno y otro se produjo con 2 años de diferencia, por lo tanto sí que el iraní Fatah viene con más rodaje, con más peleas a este último encuentro. Bueno, a ver qué tal sale esta pelea. La verdad es que esta velada, ¿cómo la veis vosotros? Tiene buena pinta. Apunta maneras. Hay cosas en juego, buenos boxeadores, varias categorías, que eso es una de las cosas que los aficionados españoles de vez en cuando sí que echamos de menos. Se abusan mucho de vez en cuando de categorías que quizá por la complexión física del boxeador tipo español no se dan demasiado. Pero aquí, como vemos, sí que hay variedad. Por lo tanto, creo que vamos a disfrutar, tanto por el nivel como por la variedad, de una excelente noche de boxeo. Yo simplemente animo a todo el mundo a que venga y lo vea por sí mismo, que para eso se hacen estas veladas. Sí, esta velada, vamos a recordar también, va a ser en el Centro Deportivo Sage 2000, en la calle Escalona 59, Metro Campamento, y las entradas están a la venta en el Club Deportivo Barceló, en la Escuela de Boxeo en Aluche, Club Coraje Muñoz en Fuenlabrada y La Colonia en San Sebastián de los Reyes. Ahora vamos a pasar al apartado internacional, donde, bueno, ayer tuvimos también la oportunidad, bueno, ayer ya ha sido esta mañana, de hablar con David Sánchez, que algunos le conocen como Maravillita, aunque, bueno, cada uno tiene su estilo, y él se encuentra allí realizando, también tenemos una entrevista con él en nuestro blog, por cierto, que pueden ustedes ver para ampliar más información. Allí se encuentra realizando en este momento la pretemporada de boxeo, esperando para venir a España, a ver si le sale alguna pelea por aquí. Y esto es lo que nos contaba. Buenas noches, David, ¿qué tal? Hola, Álvaro, buenas noches, muy bien. Aquí andamos en el campamento de Oxnard, aquí en California. Era para preguntarte qué tal está siendo la experiencia, cómo te encuentras tú. Bien, muy bien. La verdad que me siento muy bien, mejor que nunca. Aquí llevamos ya pues casi un mes y medio más o menos de preparación con los entrenamientos y mejor preparado que nunca, tanto física como mentalmente. Tengo muchísimas ganas ya y bueno, esperando lo que salga ya de para poder pelear o preparado, vamos, para en cualquier momento, si sale alguna pelea, pues estar ahí. ¿Y nos podrías contar un día de entrenamiento, por ejemplo, que has hecho hoy? Sí, claro. Bueno, hoy toco carrera por la mañana y trabajo de gimnasio por la tarde. Por la mañana, por ejemplo, hoy tuvimos en la montaña carrera, ahí en Arroyo Verde. Y bueno, depende también el día, hacemos un circuito, que le decimos el 8, por la forma de 8 que tiene. Y bueno, son subidas, bajadas, cambios de ritmo. y bueno, luego acabamos también con series de velocidad, un poco de gimnasia, estiramientos, o sea, un trabajo físico así bastante completo. Y eso por la mañana. Y luego por la tarde ya la parte de gimnasio, la parte de boxeo. Y hoy, por ejemplo, pues tocó sesión de sparring y depende también los días. Trabajo mixto en saco, con cambios de ritmo, trabajos también de desplazamientos, de defensa, con un poquito de todo. Es entrenamiento un poco mixto. Bien, bien, la verdad que muy bien, bien. ¿Y de peso qué tal andas? ¿Cómo vas de peso? Bien, mejor que nunca porque lo llevo aquí, lo llevamos el tema de la alimentación, el tema de entrenamiento, todo lo llevamos muy bien. Y más también con los entrenamientos tan duros, pues la verdad que de peso ando mejor que nunca y bien, fuerte y por eso en cualquier momento si saliera algo o pudiera pelear, pues por eso me mantengo en un peso parejo, un peso casi de pelea, y así si sale algo pues estoy ahí ya listo para poder pelear. Pues ahí estaban las declaraciones de David Sánchez, que un David que, bueno, creemos que vuelve el 2 de octubre, me dijo ayer, en principio. Esperamos que le salga alguna pelea para una vez que vuelva aquí a España. Y bueno, yo creo que su promotor, Ricardo Sánchez Atocha, está buscándole aquí buenas peleas. De California nos vamos a ir a Las Vegas con nuestra analista Patricia, que va a analizar el Mayweather-Ortiz, que es mañana también. Y bueno, va a ser un gran combate, ¿no? Sí, eso es lo que se espera. Ya con el nombre de la velada, poder estelar Mayweather versus Ortiz ya te dice bastante. Buena pinta, sí. Buena pinta. Pues sí, como bien has dicho, va a ser en Las Vegas, en la sala de eventos deportivos, en el hotel MGM. Y también se disputa un título que está en juego, el título mundial del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo, que lo tiene Ortiz, como ya sabemos. Y ha vuelto Mayweather para quitárselo, por así decirlo. Bueno, vamos a recordar un poco Mayweather, su récord, para hacer un poco de memoria. Tiene 41 victorias, 25 por KO. Y tenemos que recordar también que tiene 10 años menos que Víctor Ortiz. El último rival del Pretty Boy, como se hace conocer a sí mismo, fue en mayo del año pasado ante Shane Mosley, el cual, Shane Mosley, recordemos que no dejó un buen recuerdo en su enfrentamiento ante Pacquiao. Y bueno, todos conocemos cómo es Mayweather. No ha perdido cualquier oportunidad que se le ha puesto por delante para avisar a su rival de que no teme a su rival por mucho que sea zurdo. Ajá. Y todas las declaraciones que ha hecho han sido bastante... Los zurdos, siempre rivales complejos. Sí. Bueno, hemos querido recopilar un par de ejemplos para que veáis cuál es el nivel de confianza que tiene Mayweather en este combate. Y se reunieron todos los que van a disputar esta velada en el Universal City World de la ciudad de Los Ángeles. Y allí Mayweather hizo unas declaraciones diciendo que no entendía cómo Ortiz podía admirar a Oscar de la Hoya, diciendo literalmente: yo ya le vencí, ahora ya ni pelea y no sé cómo le tienes tanto aprecio. Bueno, este Mayweather es un personaje al que le gusta mucho, mucho el espectáculo. Le encanta el espectáculo, sobre todo, acto seguido, después de decir eso, le suelta: te enseñaré a quién debes de admirar. Show business, ahí lo tienes. Y hombre, obviamente Víctor tampoco, Ortiz tampoco se quedó callado y le contestó que él ya valió, pero que ahora aparece él. Aún así, la otra declaración que hizo Mayweather fue que él ha sido el mejor en el mundo de boxeo desde que Ortiz tenía 9 años y que todavía se siente bien. Y les garantiza que no se va a echar para atrás por mucho que digan que tiene 10 años menos que su rival. Quiero recordar que Víctor Ortiz fue uno de los rivales de las últimas peleas del rival de el Zar Petrov. Eso es. Así que, que se puedan hacer una idea del rival del Zar. Sí, ahora es justo lo que iba a decir ahora. Tiene 29 victorias, Víctor Ortiz, con 22 por KO y 2 derrotas. El último rival de Ortiz fue André Berto, al que le arrebató este título que ahora quiere Mayweather el pasado 16 de abril. Y este Berto tiene un récord de 18 victorias y solo ha perdido una vez y fue contra Ortiz. O sea que tiene que ser duro. De todas formas, Álvaro, sí que hemos visto durante estos días, porque tú lo has puesto en blog, en Guantes de Lobo, cómo Mayweather está entrenando, vemos que tiene una forma buena, pero ¿tú de verdad te crees que durante este tiempo de inactividad, en el que en el fondo lo único que le hemos visto, así dicho mal y pronto, que me disculpe si alguien me está escuchando de su familia, espero que no hable español, es que ha hecho el mamarracho durante estos 2 años? Lo hemos visto haciendo shows con la lucha libre, lo hemos visto cantando, lo hemos visto jugando, lo hemos visto jugando. Cuando es Pretty Boy, le quitamos el Pretty y eso es lo que tenemos, un niño. ¿Tú te crees de verdad que ahora cuando vuelva, por muy bien que esté entrenando, lo vamos a tener con esa técnica, esa rapidez, ese conocimiento que tenía del cuadrilátero? O sea, él se subía y se conocía mejor que su padre, con el que todo se ha dicho, ha tenido sus más y sus menos, como todo el mundo sabe. Sí, pero bueno, siempre le ha entrenado muy bien, ha estado apoyándole durante muchos años también, y el vídeo este del cual habla también Javier es un vídeo espectacular, no se lo pueden perder, sobre todo los 2 últimos minutos. Hay una escena bastante impactante de Floyd Mayweather saltando a la comba, sonriendo y levantando la cabeza. Eso hace que la gente se pueda dar una idea del nivel físico que tiene esa persona, porque no es muy normal poder saltar así. A lo que yo me refiero es, sí, evidentemente vemos a un Floyd que físicamente parece no haber pasado el tiempo por él, ni lo más mínimo. Sin embargo, yo me refiero a aquellas peleas en las que le veíamos que parecía que se movía en patines por el ring. Tú lo veías, te pegaba y le dabas las gracias, sí, y sin embargo caías. Era un golpe amable. Tú lo veías, fluía, parecía en verdad que el tío estaba jugando en el salón de su casa. Sí, se habla también de que esta pelea, si la gana Mayweather y Pacquiao vence a Márquez, podemos estar hablando, porque esta última semana ha llegado informaciones de que había un millonario que estaba ofreciendo 100 millones de dólares por hacer la pelea. ¿Cómo veríais un enfrentamiento entre Pacquiao y Mayweather? Pido asilo político en Estados Unidos para ir a verlo. Pero bueno, ya. Bueno, yo sigo diciendo que todavía se sigue hablando también de lo de el análisis antidoping que se tiene que hacer Pacquiao, que le ha pedido Mayweather. Entonces, eso, hasta que Pacquiao no diga que sí y acepte hacer eso, lo mismo no se lleva a cabo esa pelea. También se ha dicho que no acepta ese análisis porque le tiene miedo. Pero vamos, no se sabe. Miedo, no sé. Yo creo que en ese combate puede ser un personaje como Mayweather, que se mueve mucho en el ring, y otro boxeador como es Pacquiao, que te despedazas simplemente con el físico persiguiéndote. Habría que ver si podría llegar hasta los 12 asaltos Mayweather esquivando sin meter una combinación impactante, porque Pacquiao también ha demostrado ser un buen encajador. ¿Cómo veis eso? Pues yo sinceramente vería una pelea en la que Mayweather se pondría el patinete, llamaría un taxi y correría alrededor del ring hasta que Pacquiao le cogiera. Yo ahora mismo no veo a un Mayweather, que ni siquiera en los mejores tiempos igual nos habríamos encontrado al nivel del filipino, sencillamente. O sea, Manny Pacquiao es un prodigio de la naturaleza, como no se ha visto desde hace muchísimo tiempo. ¿No crees que puede estar sobrevalorado para hacer de él un personaje que a lo mejor no es tan bueno como nos lo pintan? ¿A Pacquiao te refieres? Sí. Yo a Pacquiao le nombraba hasta presidente de mi escalera de vecinos. Ese sobrevalorado, todo lo que se diga de ese hombre es poco. Bueno, ya se ha presentado presidente de Filipinas, ¿no? Te voto, Manny, yo te voto. De verdad. Manny. No, ahora en serio, la verdad. O sea, Manny Pacquiao es una persona, no es la misma sensación, de verdad, que daba, como hemos hablado antes, Floyd Mayweather, que era, le podíamos llamar Sweet Floyd. O sea, él te pegaba con flow, era un rapero encima del ring, fluían los golpes. Sin embargo, Manny Pacquiao es un tío que te da la sensación de que está en control del combate desde antes de que suene la campana. El tío ya está en el vestuario y el otro ya está pensando en que por favor se acabe. Es un tío bien sentado, una rapidez, unos reflejos. A mí lo que me sorprende sobre todo de Manny Pacquiao, al margen de todas sus cualidades técnicas, su fondo físico, su saber estar, su inteligencia boxística, a mí lo que me sorprende realmente es la capacidad de reflejos que él tiene y que no pierde en ningún momento. ¿Y esa pegada? La pegada yo no lo destacaría. No te voy a decir que no, o sea, que tiene buenos golpes, que en algún momento pues puedes decir, le pesa la mano. Pero Manny Pacquiao es un boxeador más de acumulación. De acumulación que de... Patricia, recuérdanos mañana dónde se emite, la hora. Bueno, pues podréis ver este combate en Canal Plus Deportes, en taquilla, que se emitirá a partir de las 3 de la mañana del domingo, del 18 de septiembre, y más o menos allí serán las 9, así que seguramente hasta las 5 o así. Sí, ayer mismo había mucha gente que me preguntaba que dónde iba a poder ver el combate, por eso intentamos que esté todo el mundo informado, porque va a ser un combate, se prevé, bastante apasionante. Vamos a ver, ¿no? luego el tiempo dirá. Hemos tenido también la oportunidad de tener a David Sánchez, que como está desde allí, pues nos ha querido hacer un análisis del combate, y esto es lo que nos contaba. Desde Estados Unidos, ¿qué tal se está viviendo? Hay mucha expectación por el Mayweather-Ortiz de ya mañana. Uf, demasiada expectación. ¿No ves que Ortiz es de aquí, de Oxnard, de aquí, del pueblo este de Oxnard? Entrenó aquí mucho tiempo con Roberto García y ahora me parece que está entrenando en Ventura, aquí cerquita. Pero vamos, que al ser aquí de la zona, pues todo el mundo comenta la pelea. Todo el mundo habla sobre la pelea, sobre qué les parece. Y la verdad que sí está teniendo mucha expectación. A ver el sábado, cuando suene la campana, a ver cómo sale. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Por quién apostarías? Mayweather, claramente. Pienso que no. Ortiz es un rival fuerte, un chico joven, duro, pero la veteranía de Mayweather, la clase, la calidad, pienso que Ortiz casi prácticamente no tiene nada que hacer. Mayweather tiene... sería una pelea tipo entre profesor y alumno, pienso yo. Como Mayweather tiene dominado el ring, todos los tiempos, todas las distancias, y pienso que, ojo, que Ortiz es un grandísimo boxeador, pero claro, esta vez le ha tocado, como se suele decir, no, bailar con la más fea, y Mayweather es un crack, es increíble ese boxeador. Yeah. Y ya... Dime. No, pienso que la pelea... un pronóstico, ¿no? ¿Quieres un pronóstico? Sí, un pronóstico. Mayweather antes del límite. Sí, yo pienso que ganará antes del límite. Es lo que yo pienso. Perfecto. Bueno, y para la semana que viene... vamos a tener a David. Vamos a intentar que esté todas las semanas con nosotros. Y creo que vamos a tener una sorpresa bastante buena para todo el mundo del boxeo, porque va a ser un gran boxeador, el segundo mejor boxeador actualmente libra por libra. Supongo que ya todos sabrán quién es. Que vamos a tener la oportunidad de tenerle aquí, de realizar una entrevista. Vamos a llamarle a Estados Unidos. Vamos a intentar que sea en directo. Vamos a tirarnos un poco de la moto. Si no es posible, pues le llamaremos por teléfono y la grabaremos, como estas cosas que estáis escuchando. Y sobre este mismo boxeador, sobre Sergio, hoy ha salido una información que ha dado su entrenador, Pablo Sarmiento, a otro que podéis ver también en nuestro blog, con una camiseta de Guantes de Lobo. Por cierto, si alguien las quiere, puede mandarnos un email a guantesdelobo@hotmail.com y ahí os atenderemos, os diremos precios, ofertas. Si os apetece, podéis mandarnos un email ahí, o a través de Twitter, lo recuerdo, @guantesdelobo. Pues lo que decía el entrenador Pablo Sarmiento era que Sergio estaba planteándose bajar a las 150 libras para poder pelear con Manny Pacquiao, del que acabamos de hablar. Probablemente sería el combate de los últimos, no sé si aventurarme, de la última década, pero sería un combate bastante brutal. ¿Cómo lo ves? Es que solo escucharte se me ponen los pelos de punta. Manny Pacquiao es un boxeador que sí que es verdad que a lo largo de su carrera ha pasado por multitud de categorías. O sea, que ahora mismo está en una categoría que en el fondo está muy fuera del rango con el que había empezado. Sin embargo, lo vemos asentado, con pegada, fuerte. Hemos visto cómo ha batido a rivales como Ricky Hatton, que eran absolutas rocas. Y de Sergio Maravillas bajar, pues ¿qué podría ocurrir con bajar peso? ¿Perdería un poco de pegada? Le sobra pegada. Perdería, ¿qué más puede perder? Gana en velocidad, seguramente ganará en resistencia. Los reflejos van a seguir siendo exactamente los mismos. O sea, puedes, si me, cuando tú dices de la última década, yo te digo que no estás exagerando ni lo más mínimo. Yo el único problema que le puedo ver ahí a ese combate es la edad ya en la que se están empezando a aventurar los dos boxeadores. Porque Sergio creo que tiene ya 36, 37 años. Creo que tiene 36, ya sería 37 años, incluso 38. Puede ser una edad ya en la que, como tú hablas de reflejos, puedes ya empezar a perder algo. Pegada. Físicamente puede estar muy bien, aguantar los asaltos, pero ya empieza a ser una edad complicada, ¿no crees? Hombre, es complejo, desde luego, es en esos aspectos que tú estás comentando, sí que vamos a notar un Sergio Maravilla Martínez muy diferente. Sin embargo, sí que tenemos otro factor que juega a favor y con el cual puede compensar, es que Sergio Maravilla Martínez viene de pelear contra hombres como Kelly Pavlik, que el otro día le llamaron para que hiciera el metro con un puñetazo. O sea, es un tío que tiene una hormigonera en cada brazo. Con lo cual, me estás diciendo, ¿le va a empezar a pegar un boxeador que se destaca por su pegada? No. ¿Que pega más rápido? Sí. ¿Que puede suplir en la carencia de reflejos con una guardia más alta, una mayor seriedad en su línea, un boxeo más en línea? Perfecto, o sea, se puede compensar. Por eso mismo, a partir de ahí, lo único que podemos hacer es especular y desear, que es que gane Sergio y que se produzca sobre todo la pelea. Sí, Sergio, a ver si se da este combate. Si no, también espero que ante, pues, no sé cómo decirlo, ante el ridículo que está haciendo Julio César Chávez Jr. de no querer aceptar la pelea contra Sergio. Un poco, ahí la verdad es que la Asociación Mundial del Boxeo, el Consejo Mundial, le ha hecho ahí una cosa un poco rara, quitándole el título a Sergio. Ahora está defendiendo frente a Darren Barker el día 1 de octubre el título de amante. La verdad es que está siendo un poco raro. Parece que le están dirigiendo mucho la carrera a Julio César Chávez Jr. para que no le han puesto tampoco rivales demasiado complejos. Y ahora de repente le quitan el título a Sergio sin haber peleado contra Julio César. Y aparte, desde mi punto de vista, es una cosa que lo único que hace es restar a su carrera. Julio César Chávez Jr. evidentemente no llega al nivel que llegó su padre, no va a ser un boxeador que fue su padre, pero es un boxeador dignísimo, con unas cualidades técnicas muy importantes, que puede hacer él mismo muchísimas cosas y demostrar mucho en el mundo del boxeo sin necesidad de este tipo de artimañas. ¿A qué responde? Pues ya sabes cómo funciona el mundo del boxeo en algunas ocasiones. Y luego hablaremos de algún promotor con pasados oscuros. Exactamente. Tanto que ni se les ve. Complejos, gente compleja ha pasado por aquí. Compleja. Pues, ¿qué os parece si pasamos ya a la última parte del programa? Una parte que yo creo que os va a gustar. Va a ser un apartado bastante interesante, ya que va a ser un análisis, como he comentado al principio, de los mejores combates de la historia. Los va a analizar Javier, yo voy a hacer alguna intervención, preguntas sobre todo. También quiero decir, Javier probablemente sea una de las personas que conozco que más datos, más información sabe de boxeo histórico. Es bastante sorprendente el nivel de conocimientos al que puede llegar. Y de hecho va a hablar ahora mismo de uno de los mejores combates de la historia, y aún así ni trae papeles. Es decir, ¿hasta ese punto llega el nivel de conocimiento o qué? Muchas gracias, Álvaro. O sea, si queréis autógrafos, pues en guantes de lobo y, por supuesto, pedir una camiseta. Sí, eso que no falte, por favor. Y bueno, vamos a pasar a escuchar la primera canción. Bueno, haznos una introducción un poco. Pues mira, yo cuando empezamos Álvaro, Patricia y yo a hablar de este tema, nos pareció que la forma más idónea de empezar este programa era con el mejor combate, a decir de muchos, de la historia. Quizá no por el boxeo que se desplegó, que también tuvimos muchas cosas que ver, tuvo muchas cosas que ofrecer, sino por el entorno en el que se produjo. Ya no solo el entorno de la pelea en sí, sino en un mundo cambiante en el que se ofrecían una cantidad de cosas que la gente que hoy en día pues nos podrían hasta chocar. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1974. Ya vemos que era un año complejo. Richard Nixon salía de la Casa Blanca por el escándalo del Watergate. Se creaban un montón de grupúsculos, no sé si os acordaréis del caso del secuestro de Patricia Hearst. Era un mundo convulso, complicado, en el que nos encontrábamos con grandes tensiones raciales, que sí que iban a ser una en los Estados Unidos, que iban a ser uno de los motivos fundamentales en esta pelea. Y en esas circunstancias, pues os podéis imaginar ya de qué pelea estamos hablando y cuál era el ambiente que se vivía antes de aquel encuentro histórico. Pero antes de eso, vamos a pasar a escuchar una de las canciones probablemente más conocidas de la época. Bueno, esta canción es bastante conocida, de Miriam Makeba, el pata pata. El pata pata, para que luego vengamos con Shakira. Aquí tenemos a Miriam, a la buena de Miriam, en el año 74, que ya estaba revolucionando pues la escena musical de aquella época con canciones, con un fondo, pues casi podríamos decir tribal, pero sobre todo cultural africano, que estaban dando mucho que hablar. Y ya no solo dentro de los escenarios, sino fuera, porque Miriam, sudafricana, tuvo un gran papel en todo el movimiento de la lucha por los derechos civiles en Sudáfrica. ¿Os acordáis con el apartheid? Y sí que fue pues una activista cercana, por decirlo de alguna forma, a Nelson Mandela. Y bueno, el motivo por el que hemos escogido esta canción se cantó, fue uno de los temas principales que pudimos escuchar en la serie de conciertos que tuvo lugar durante 3 días en el año 1974, en el marco de lo que se llamó Fire 74, que era una serie de acontecimientos, eventos promovidos por el dictador del país en aquella época, Mobutu Sese Seko. No sé si os acordaréis de él, pero vamos, ha estado durante 30 años dirigiendo un país, con lo cual en algún momento habéis tenido que oír hablar de él. ¿Y en qué nos puede llamar la atención este dictador a la hora del boxeo? A la hora del boxeo, pues fue el detonante de verdad, o no sé tanto decir el detonante, pero sí el mecenas de lo que se ha dado en llamar en muchos foros como la pelea del siglo. ¿Que la pelea del siglo enfrentó a...? Pues como todos vosotros ahí está, y no tenemos redoble de tambores... Y eso os juro que no ha sido, Álvaro, que ha sido la técnica que tenemos, pues que ya iremos mejorando, por la cual os pedimos perdón si algo ha salido mal. Pero la pelea, pues como no podía ser de otra forma, el bueno de Mohamed Ali, antiguamente conocido como Cassius Clay, contra George Foreman. Y si te parece, Álvaro, empezamos ya a meternos... Sí, vamos a analizar el combate en profundidad. Bueno, el combate y los entresijos. Los entresijos, bueno, pues como decíamos antes de empezar la sección... En aquella época sí que existía una serie de confrontaciones, sobre todo de tipo racial, en la que la sociedad americana, que era de donde venían, uno de Texas, el otro de Louisville, pues vemos que son dos estados sureños en los que la cosa no estaba precisamente bien. O sea, son gente con un carácter determinado, con una fuerza indiscutible, y que sin embargo los dos rompieron por vertientes diferentes. Y eso en el verdad es lo que se discutía en el trasfondo. Mohamed Ali en aquella época ya llevaba... durante un tiempo perteneciendo a la Nación del Islam, una organización religiosa de... podemos llamar complicada, porque ni siquiera era un Islam verdadero, porque son politeístas, preconizaban cuestiones como la superioridad de la raza negra y, entre otras teorías, tenían que los blancos fueron creados por un malvado llamado Jacob, el Jacob de la Biblia, creador de las 12 tribus de Israel, que habían venido a, en verdad, pues... a fastidiarles el invento al primer Alá, que para ellos hay varios Alás, que era un hombre negro como una deidad. O sea, os comprendéis que tenían un concepto del mundo también comprensible en un contexto que sí que era de rechazo frente al aislamiento, la extrema pobreza y las agresiones a las que se encontraba sometida la comunidad negra, sobre todo en el sur de Estados Unidos, y que sí que tenía aparte otro componente que era, al margen de las teorías, de sus filosofías, sí que tenían otro componente que sí que era más complicado y por el cual hombres como Malcolm X, si os acordáis todos, se fue de la organización y al año siguiente lo asesinaron. Lo asesinó casualmente una persona con un apellido bastante conocido, ¿verdad? Bueno, era en el fondo, sí, es exactamente así. Había ahí una serie de personajes que se estaban bailando entre la legalidad, el contraespionaje, un mundo complicado, turbio, y ese, ¿cómo se llamaba? Ni más ni menos que John Ali, que luego destapó toda la trama y se descubrió, o eso parece ser, porque ya sabéis que en estos casos la verdad, la ficción, los intereses se entremezclan, dando resultados que muchas veces ni siquiera acaban teniendo punto de contacto con la realidad. Y de hecho sí, Ali en aquella época era muy amigo de Malcolm X, y de hecho él sufrió muy íntimamente la muerte de la que en el entonces era un muy íntimo amigo suyo, hasta el punto de que las familias se conocían, intimaban mucho, e incluso el propio Malcolm X, cuando hizo su peregrinación a la Meca, visitó varios países de África e invitó a Ali a unirse a él, que Ali rechazó precisamente por este enfrentamiento que Malcolm había tenido con Elijah Muhammad, en aquel entonces el presidente de la Nación del Islam. ¿Y qué puedes contarnos un poco del organizador de esta pelea, Don King? Del organizador de la pelea, pues yo creo que a nadie se le escapa quién es Don King. Todo el mundo tenemos la imagen de ese hombre orondo, fuerte, robusto, gigante, muchas veces más grande que sus propios boxeadores, con un pelo que no se le habría ocurrido ni a Rupert, una cosa verdaderamente, por lo menos llamativa, que era Don King. Don King ha sido promotor en los últimos años de las grandes peleas y de los grandes boxeadores que hemos tenido la oportunidad, el honor y la gran suerte de ver, como por ejemplo Evander Holyfield o Mike Tyson. Pues en aquel momento, Don King venía pues directamente salido de la cárcel por el segundo asesinato que había cometido. El primero de ellos acabaron con unos cargos así un poco dudosos que le descargaron, y el segundo pues sencillamente mató a golpes a un empleado que le debía $600. Vaya personaje. Era este. ¿Se pues, sabe algo, por cierto, de él actualmente? Hombre, que tiene 80 años y debe estar muy tranquilo en su casa. Eso seguro. Ahora que está promoviendo, pues hombre, ya vemos hoy en día que no son los grandes promotores. Los Bob Arum, los Golden Boy Promotions, Ludivela, las grandes promotoras. Pues bueno, con este tipo de gente, también George Foreman en aquella época no era un angelito, pero por el otro lado, por eso os digo que era una confrontación entre muchos aspectos, porque George Foreman era el típico americano, orgulloso de serlo, encantado de haberse conocido, arisco y muchas veces bastante provocativo. Una ruptura absoluta con lo que se supone que debía ser el hombre negro en aquella época, orgulloso de donde venía y sin ningún tipo de complejos. Por eso mismo, cuando os digo que hay una gran confrontación de caracteres, de procedencias, de estilos de vida, de filosofías, de actitudes ante el mundo, todo el mundo quería una pelea entre estos dos hombres. ¿Y cómo surge esta pelea? Esta pelea surge porque Don King les ofrece ni más ni menos que $500,000 a cada uno de los boxeadores. Estamos hablando del año 74. Del año 74, que ahora no tengo los datos de la inflación, pero ya te aseguro que, sí, que con esos datos hacemos alguna que otra cosa. 5 millones, perdón, que he dicho 500. Ya me estaba poniendo, ¿ves? Esa era la inflación. Pues no, ellos dos, pues quería, todo el mundo quería esta pelea, y Don King lo único que hizo fue remover cielo y tierra y encontró a Mobutu Sese Seko en el Zaire. Una persona... ¿Por qué podía interesarle a esta persona? Hombre, era un dictador que había dado un golpe de estado, que evidentemente había entrado al poder porque él lo valía, y a partir de ese momento necesitaba un respaldo internacional y un cambio de imagen, un lavado de cara absoluto al régimen que lo había implantado. Por eso mismo, en ese entorno sí que nos encontramos con un mundo complicado, un mundo muy complejo, que es lo que podemos llamar... Pues, ¿cómo lo podemos llamar? Un mundo de hombres, no hay más. Vamos a pasar a escuchar una buena canción. Be nothing. Pues ahí lo hemos escuchado, un mundo de hombres por otra de las grandes figuras, el Padrino del Sol, ni más ni menos que James Brown, que también estuvo en aquel concierto del que hablábamos al principio, que curiosamente tuvo lugar 3 días antes de que se produjese el famoso Rumble in the Jungle entre los dos, posiblemente dos mejores boxeadores de aquel momento y seguro dos mejores boxeadores o de los mejores boxeadores de la historia. Háblanos un poco del combate, ¿Cómo se disputó? ¿Cómo fue una auténtica batalla? Pues mira, el combate estaba previsto que se celebrase en septiembre de aquel año, del año 74, y ambos boxeadores se fueron para allá a principios de verano para aclimatarse a un tiempo como es el del Zaire, que como todo el mundo comprenderá, si vas en bufanda lo puedes pasar mal. O sea, sí. Caluroso, hay humedad, es un tiempo duro para gente sobre todo que viene de unas latitudes que si bien pueden ser calurosas, desde luego no alcanza aquellos niveles, ni por altura, ni por humedad, ni pues. Entonces George Foreman, haciendo con el sparring, se cortó uno de los ojos, motivo por el cual se tuvo que trasladar la pelea hasta octubre, un mes después, en el que el tiempo, la atmósfera sobre todo en contra de Foreman fue absolutamente asfixiante. Todo el mundo recordará el famoso Ali Bomayé, Ali Mataló, que toda la población del Zaire empezaba a entonar por las calles, en todas las cosas, porque Ali, otra cosa no, pero en marketing era un tipo sencillamente extraordinario y salía a correr por los barrios más desfavorecidos. Tener en cuenta que también venía con una denuncia del imperialismo americano. Y así llegamos al día de autos. Octubre, 30 de octubre de 1974, en el que nos encontramos en el Estadio Nacional de Kinshasa, en Zaire, con el famoso Rumble in the Jungle. En aquella pelea todo el mundo recordará cómo fue. Todo el mundo esperaba, pues, si no un asesinato rápido, pues sí una pequeña muerte de Ali en manos de un contendiente mucho más joven, potente y fuerte. ¿Y cómo fue pasando el combate? ¿A cuántos asaltos llegamos? Llegamos a 8 asaltos. De los 15 previstos, llegamos al octavo asalto. Tener en cuenta también que Foreman venía de aniquilar, y cuando digo aniquilar no es ninguna exageración, al que tiempo atrás había ganado a Muhammad Ali. En el año 71, George Fraser, una vez que Ali se habría reincorporado tras aquella sanción que todo el mundo recordaráis por no haber querido pelear en Vietnam, Joe Frazier ganó sorprendente y sorpresivamente a Ali en una decisión que incluso llegó a tumbar al propio Mohamed. Y sin embargo nos encontramos 3 años después, 1973, un año antes del combate del Rumble in the Jungle, en el que George Foreman tira la lona durante 6 veces en los 2 primeros asaltos a Joe Frazier, que acaba en un KO técnico en el segundo asalto, al que tiempo atrás había llegado a 15 con Mohamed Ali. Entonces pasamos al combate, y en el combate, pues claro, todo el mundo comprenderéis que las expectativas estaban muy a favor, o por lo menos las apuestas del mundo del boxeo estaban a favor de Foreman por su pegada y por estos datos históricos que teníamos visto. Bueno, así pues nos encontramos con un Foreman que salió decidido a aniquilarle, a partir a Ali por la mitad. Golpes al costado, golpes fuertes, empezó la pelea con un poco Ali más activo, pero llegado ya en el primer asalto, Ali se tiró contra las cuerdas y ahí se quedó hasta el octavo asalto, recibiendo un castigo que mucha gente recordará y que muy poca gente habría podido sobrevivir. ¿Y a partir del octavo asalto? En el octavo asalto nos encontramos con George Foreman completamente destrozado, fuera ya de sí, de tantos puñetazos que había recibido. Mientras tanto, Ali le estaba diciendo frases como: esto es todo lo que tienes, George, esto es todo lo que está pasando. Y al final, que nos encontramos un George Foreman completamente destrozado, que no supo dosificarse una fuerza que aplicó de forma desmedida. Así, llegados en el octavo asalto, Ali hizo una esquiva, uppercut, crochet, derecha, otra izquierda para arriba, y con una derecha final que todo el mundo recordaréis, por George mío, al suelo. Hay una en nuestra entrada a uno de los combates de los cuales está narrando, es justamente el primero. Es ese combate en el que se habla de Muhammad Ali, y ese momento es en el cual, del que está hablando Javier. Y ahí lo tenemos. El post-boxeo, pues bueno, ya es historia conocida. Ali, campeón del mundo de nuevo, siguió peleando unos años más. Foreman hizo unas cuantas peleas en las que volvió a ganar con solvencia, pero en el año 77 le entró la crisis mística y se nos retiró y se nos hizo reverendo en una iglesia en Texas durante los próximos 10 años. Así reapareció en el año 87, volvió a ganar el campeonato del mundo, una cosa que no esperaba, superados los 40. Y ya lo sabemos, todo el mundo ya sabe lo que pasa, que el que es bueno lo sigue siendo siempre, siempre es joven. Sí, como dice Javier, forever young. Y con esta canción nos vamos a despedir. Espero que por lo menos hayan pasado un rato entretenido. Espero que a partir de este momento sea un momento crucial en la historia del boxeo español. No me aventuro a irme demasiado lejos, pero esperemos que poco a poco la audiencia de este programa vaya subiendo. Lo único que puedo hacer es agradecer a todos los que estáis ahí, agradecer también a Javier y Patricia y a César por haber estado aquí con nosotros viendo una pelea de Petrov y tumbado en el sofá. Pero bueno, hemos pasado un rato muy agradable, una buena charla de boxeo. Muchas gracias por estar ahí. Adiós. Ya está. Ofiu. Bueno, vamos a apagar los micrófonos por si acaso sigue esto.